si acaso el destino te traiciona, nos traiciona. Viviré yo contigo, aunque digan lo que digan. Su nombre no se los digo, porque juré no decir. Corazoncito querido, ten paciencia en tu vivir. Y si acaso el destino te traiciona, nos traiciona.